efectivamente, si uno ve la tendencia, podemos encontrar que la relación entre el PIB y el crecimiento de los salarios medios no necesariamente va uno a uno. Incluso si miramos la década de mayor crecimiento económico del último tiempo, el ciclo entre el 90 y el 99, por ejemplo, donde el PIB creció en un promedio anual sobre el 6%, los salarios estaban creciendo un promedio del 2,9% anual aproximadamente. En la década entre el 2000 y el 2009 la situación fue aún peor, porque a pesar de que el PIB creció sobre el 4%, los salarios crecieron bajo un 1% en promedio anual. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos una deuda de arrastre con el reajuste de los salarios, que es algo que también se observa sin ir más lejos, que las personas, la audiencia, ¿verdad?, puede visitar la misma página del Instituto Nacional de Estadística, consultar los resultados, y ahí van a poder ver cómo, por ejemplo, entre el año 2013 y 2014, todo lo que había aumentado los salarios del año 2013, el 2014 se perdió, ¿verdad? Tuvieron un retroceso real de 3,8%, el año siguiente crecieron un 2,7%, pero ya el 2015 se redujeron, el 2016 ya se redujeron en un 0,5%, es decir, este crecimiento, si vemos el antecedente inmediatamente anterior, viene de un retroceso de la capacidad de compra real de los salarios.